tirada en el sofá. Junto a mi ropa también hay dos tapas, testigo de lo que fue. Amaneció, el sol salió, y al mirarte nuevamente siento ganas. Amaneció, nada cambió, y en la cama arde la llama del amor. Estoy cansada y desvelada de tanto amar y amar. Ganas.